cuál era mi dolor. Por eso yo, que estaba tan perdido, fracasé hasta en el amor. Pero ahora que todo es diferente, me he dado cuenta que estaba en un error. El mundo es mi ciudad y mi familia. Thank you.